Si ven un maestro de historia gordito, es nuestro invitado. La conspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoia. Muy buenas noches a todos, hoy es jueves 8 de septiembre de 2011, sí, ¿verdad? Sí, 8 de septiembre de 2011, estamos al aire en Conspiranoicos hoy. Hoy que entramos temprano, son las 7:01 exactamente. Yo tengo acá 7:04, señor. Yo tengo las 7:01, así que hagamos de caso a mi reloj porque... Porque nos conviene. Sí, la verdad. bueno, los saluda de este lado del micrófono Navi y junto conmigo se encuentra... mi colocutor de siempre, Ángel Caballero. Saludos, señor. Así es, muy buenas noches, saludos a todos. Aquí estamos con mi locutor, Navi. Aquí estamos ya listos, porque como diría Germán de ESA, hoy toca. Y yo como yo de ESA no fumo, entonces vamos con el programa. Ajá. No, señor, el viernes pasado... se conmemoró, bueno, se cumplió un año de la muerte de don Germán de ESA, que la verdad era una de esas personas... sensible pérdida para el fútbol y las letras mexicanas, ¿verdad? La neta. Podríamos resumirlo así. Sí, yo les había comentado en otros programas que es el ejemplo de que ser culto y que te guste el fútbol no es tan peleado. Así es. O sea, para todas esas personas que dicen que a los que les gusta el fútbol somos pues una bola de idiotas y gente que no tenemos cultura, no, la verdad no, les digo, don Germán era el ejemplo de que una y otra no estaban peleadas, ¿no? Así es, y de hecho una persona muy muy culta, muy futbolera, aficionado a los Pumas. Sí, Puma de hueso colorado, ¿eh? Así es, sensible pérdida, la verdad. Y también hay más onomásticos, ¿verdad, señor? Hay más aniversarios luctuosos. Bueno, no, luctuosos no. El lunes hubiera sido el cumpleaños número 65 de Freddie Mercury. Un yeah para Freddie Mercury, por favor. Que bueno, hoy precisamente estamos en ese tenor. Traemos un... pues preparé yo un tributo a Freddie Mercury que parece estar bastante chido. Hice una compilación de un montón de rolas cobereadas de Queen y de Freddie Mercury. Y bueno, pues la verdad es que creo que me quedó bastante chido. Y pues en un momento más ustedes me dirán si está bien o está mal o si tengo buen oído, ¿no? Así es, la música de hoy es toda cortesía del Navi y hacia él sus maldiciones. Ajá. O sus alabanzas, lo que quieran. No, sus alabanzas van para mí. Ah, señor, no sea usted de gólatra, por favor. Las vías de comunicación. Hablando de gólatras, no ha llegado el pato, pero mientras les damos las vías de comunicación, ¿no? Vías de comunicación con este programa pueden comunicarse con nosotros vía Messenger a través de conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net a través del Messenger. También en el Twitter, en twitter.com/nebnavi y /angelcaballero, son nuestros twitters personales para que ustedes nos agreguen y comuniquen por ahí. Síganos en Twitter y también puedes checar las actualizaciones y todos los previos que tenemos pues antes de los programas en nuestra página de Facebook, facebook.com/conspiranoicos. Ya tenemos link directo, señores. ¡Uy! Un día para nuestro link directo. Un pack-up para el Spike que se encuentra ahorita en los controles, que siempre que entramos se me olvida presentarlo, un pack-up para el operador. ¡Pack-up! Ahí está. Bienvenido, Spike, a esta aventura conspiranoica. Dice que gracias a todos. Y pues vámonos en materia con la primera rola, señor, ¿qué le parece? Ya que presentamos vías de comunicación. Sí, me parece excelente. Vámonos con este cover de Bohemian Rhapsody a cargo de los Muppets. Esto es conspiranoica. Es la actitud. Sí, ¿no? Sí, aquí la felpa se siente. Freddie Mercury hacía tan buena música que hasta los Muppets lo coverean. Esto es Conspiranoico y ahorita regresamos. ¿A dónde, Mr. Caballero? A Radio Cusey Network. Vamos. Música. Is this just fantasy? Caught in a reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. Y estamos de regreso en este programa de radio. Recuerden las vías de comunicación: conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net. Nuestras direcciones de Messenger que están abiertas en este momento para que las agreguen, nos manden mensajes, comentarios, sugerencias y demás cosas que se le ocurran. Y es para que nos manden dinero, cheques al portador, joyas. Esos mándenos a la cabina del CUSEI, ya que ya tenemos instalaciones, ya lo hemos dicho durante las últimas 4 semanas, pero no está de más presumir que tenemos instalaciones y ya contamos con equipo profesional para que se vea más profesional nuestras metidas de pata, ¿no? Así es, ya podemos regarla a un grado profesional. A nivel profesional, así es. Sí, ya llegó el pato, por cierto. Un saludo, pato. Pato, ahí es todo. Sí, ya llegó el pato, ya tenemos el invitado no ha llegado, vamos a ver qué onda porque... Sí, vamos a salir a hacer un rastreo. Sí, ahorita un blanco tan grande no puede perderse, así de sencillo. Dice por acá, ¿cuál es su Twitter? Síganos en NepNavi y... Ángel Caballero, todo junto. Pegadito, así. Ahí estamos. Facebook.com/conspiranoicos. Ahí estamos para que chequen las actualizaciones, los previos, nos dejen mensajes, nos sugieran temas musicales. También para que nos lamenten. Hay muchas cosas que pueden hacer en Facebook. Facebook.com/conspiranoicos. Ahí tenemos nuestro enlace para que comunican con nosotros también. Así es, y pues por supuesto recuerden visitar la página de www.cuseinetwork.net, comunidad de estudiantes del CUSEI, donde pues pueden encontrar mucha más información, y el grupo de Radio CUSEI FM en Facebook, que también hacen el favor de linkearnos por ahí y de estarnos haciendo spam, y se les agradece el favor, y también se les recomienda muchísimo la página para que estén enterados no solamente de este programa, sino de todos los demás que hay en este momento en la red de Radio CUSEI. Y sobre todo se les agradece a la gente de Radio CUSEI y de Radio CUSEI Network que nos den el espacio, ¿no? Así es, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio, el ancho de banda, los lugares, los operadores, el equipo, todo. El equipo. Un yeah para... Y la cajita de arena del pato. Un yeah. No te puedes quejar, pato, te tratan mejor aquí que en la casa de Ángel Caballero, ¿eh? Ajá. Ay, nada más porque aquí mi perro no lo pelea. Pero allá en mi casa pisteaba, se acababa mi whisky. Aquí no hay whisky. Pero aquí el hecho de sentirse en una cabina, señor, le da un aire más profesional. El pato es de que tiene que estar en ambiente para ponerse a trabajar. Nunca se ha dado cuenta. Acuérdense en la FIL, señor, cuando estaba dictando. Exacto, pato, cuando estabas dictando tu conferencia en la FIL, se veía la inspiración en el pato. Y tenía graznidos llenos de profundidad. Eran muy, muy, muy profundos sus graznidos. Así es. Muchachos, vamos a empezar hoy con una recomendación conspiranoica en el café André Breton, sábado 17 de septiembre. Dirty Black Beans, un grupo de música rockabilly, de estilo, por ejemplo, de Casino Slot Bar, que ya hemos puesto aquí. Ajá. Van a estar por ahí, ya saben, 30 baros, incluye una chela. El sábado 17, 9 y media. Y se acaba a las 2 de la mañana. Juan Manuel 175, Centro Histórico en Guadalajara. El André Breton, que por cierto está chido, o sea, si no hay ninguna banda chida, igual Ansens está muy bueno el lugar. Muy agradable el lugar, sí, así es. La neta. Bueno, ¿con qué empezamos hoy, señor? No sé, señor, fíjese que tenemos un montón de cosas que decir y no tengo ni la más mínima idea de por dónde empezar. Yo creo que este programa, señor, lo vamos a abrir con la nota pambolera del día de hoy, ¿no? Me parece perfecto. Vamos, o sea, deberíamos, como ya es costumbre, ¿no? Cuando empezamos a entrar en materia. Sí, pues cambiar el fondo. Vamos a hacer algunas adecuaciones en cabina. Vamos a poner nuestros sombreritos de Viva el Fútbol, con cabecita de balón. Oh, sí, sí. Y vamos a traer unos vasos. Nuestras camisetas de los Leones. Y unos vasos de chela para estar a bueno, sí, claro. La chela trae los vasos de chela traen coca, ¿verdad? Pero bueno, los vasos de chela son ineludibles al fútbol. Entonces, aunque traigan refresco de cola, para no meter comerciales. No, ¿qué tiene? Aunque traigan Coca-Cola. Sí, ¿qué me importa? Sí, a mí que me importa, no me los cobran. Dice, ya se oye más pro su desmadre con esa cabina. A huevo. Tenemos, claro. Tenemos mejor calidad de El divague se oye más profesional. Un yea, por favor, para la gente. Para el divague profesional. Bueno, nota futbolera del día de hoy, señores. Resulta ser que la Federación Mexicana de Fútbol dijo: tienen lo que queda de su torneo para quitar las rejas en los estadios, señores. ¿Qué significa eso? Que cualquier aficionado, hijo de vecino, que vaya al estadio puede brincarse a la cancha sin ningún problema, señores. y no es porque quieran que los aficionados se vayan a brincar la cancha, no, no es que dijeran, ah sí, queremos que los improvisados se vuelen la barda y sean golpeados por Jesús Corona, no, la verdad es que la federación, a raíz de los sucesos que hubo en el Estadio Santos Modelo, dijeron, ¿saben qué onda? Necesitamos medidas de seguridad más fuertes para eventualidades, no solo las balaceras, sino alguna eventualidad como un temblor, como algún incendio o alguna cosa así en algún estadio de fútbol. Pues dijeron, ¿saben qué onda? Necesitamos que los aficionados sean capaces de evacuar el estadio por la cancha, ¿no? Así es, pero dígame, señor, ¿eso en qué beneficia de alguna manera? O sea, no bajar por los gradas, sino por la cancha. ¿Qué ayudaría? Ah, bueno, señor, imagínese, usted vio las escenas, ¿no? Usted vio los videos de la bronca que se armó en el Santos Modelo. El estadio estaba como a la mitad de su capacidad, poquito más, y mucha de la gente, o sea, aun cuando las entradas y las salidas a los estadios son bastante anchas, salvo en algunos casos en donde son unos túneles muy reducidos, si se da cuenta, el hecho de querer salir todos al unísono del estadio está difícil, ¿no? Así es. Entonces, mucha gente, o sea, podría pasar, por ejemplo, que en la estampida humana, pues algunos mueran pisoteados, o haya gente lesionada, o que de plano no puedan salir rápido, ¿no? Que se amontonen y no puedan salir. Entonces, si te puedes de alguna manera brincar a la cancha y salir por los accesos que dan a la cancha, pues sería un avance, ¿no? Sería una forma rápida de evacuar el estadio y decir, vámonos, ¿no? Ah, ok. Pero ahora, señor, ¿no sería también de alguna manera peligroso tener a todos los aficionados en la cancha a la vez? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, la idea no es que todos los aficionados estén en la cancha a la vez, sino que los que estén de alguna manera pegados a las gradas a la cancha no tengan que regresarse, recorrer todo el graderío y luego salir por arriba o salir por donde están los túneles, sino que salgan, se brinquen a la cancha y salgan por los accesos de la cancha, ¿no? Pensando en una eventualidad, si yo estoy cerca del túnel, pues salgo por el túnel, ¿no? Ah, ok, claro, buscar la salida siempre más cercana, ¿no? Sí, aquí el problema, y bueno, problema y no, es pues son varios. Yo he estado checando esos los programas deportivos y anotan algunos detalles, ¿no? Decía, por ejemplo, el jugador de Cruz Azul, portero de Cruz Azul, Jesús Corona, ya vieron la bronca en Morelia, ¿no? En semifinales, y a mí fue un aficionado y empieza a insultar a los jugadores y aún a pesar de regas y a pesar de pozos y a pesar de todo, se brincó a la cancha. Igual que en el anuncio de Emperador, señor. No la metes, papá. Algo así. Y y bueno, mientras no se controle el tema de la seguridad por parte de los aficionados, o sea, vaya, por el buen comportamiento de los aficionados, hay mucho que desear, ¿no? Mientras no se controle el tema de la seguridad adentro de las tribunas y por el mismo comportamiento de la gente que va al fútbol, está riesgoso, ¿eh? O sea, la federación dice se tiene que invertir en más seguridad, más cuerpos de seguridad en los estadios, pero recordemos que muchos estadios tienen capacidades por encima de los 50,000 espectadores, entonces por, 2,000, 3,000, 5,000 policías que despliegues es difícil, considerando las proporciones, ¿no?, en las que están. Claro. Y no se puede desplegar a todos los cuerpos de la policía porque hay una ciudad que cuidar, entonces... Exactamente. ¿Tenemos mensaje? Sí, los dicen por acá. Es Corona que no el estadio. Sí, el estadio es el estadio Santos Modelo, Territorio Santos Modelo, algo así, si no estoy seguro. Y Chuy Corona, pues es el portero del Cruz Azul, el tipo que se agarró a madrazos con un aficionado. A ver, entonces, ¿en el estadio Modelo se quejó Corona? No. Lo que pasó en el Santos Modelo fue hubo balazos en el estacionamiento. Ok, sí. Y el torneo pasado, en las instancias finales, Chuy Corona, Jesús Corona, o José de Jesús Corona, Coronita, se agarró a madrazos con un aficionado que se brincó a la cancha, ¿no? A hacerla de dos. Muy bien hecho, de hecho, yo diría, ¿no? O sea, si invaden tu castillo, darles en la madre. No, señor, no puedes agarrarte a madrazos a la primera provocación. No puedes brincarte a la cancha e interrumpir un evento de alguna manera familiar o lo que queda de un evento familiar. Pues sí, señor, pero como profesionales los futbolistas no pueden caer en provocaciones tampoco, o sea, tampoco pueden estar rolando madrazos a cualquiera que llegue y les diga, no estás jugando bien, no te estás haciendo güey, o sabrá Dios qué le dijo el aficionado, ¿no? Independientemente de lo que le haya dicho, señor, por ejemplo, usted tiene una cuestión de privacidad, por decirlo de alguna manera, o de... ética profesional en su trabajo y está haciendo su chamba y de repente llega alguien y se le mete y no le deja hacer su trabajo, pues lógicamente se va a molestar, ¿no? Y tiene todo su derecho a sacar de su hora de trabajo a la persona que lo está molestando. Sí, señor. Yo lo voy a poner en otro contexto, señor. Suponga que alguien abre la puerta y de la cabina y nos dice tu programa está bien madreado, que ya no lo han dicho por vía mensajes, pero imagínense que ahora llegan aquí, nos abren la cabina y dicen, ¿sabe qué? Su programa está bien madreado, lléguenle. Bueno, si vuelve a cerrar la puerta a mí no me importaría, ¿eh? Pero si se queda aquí y nos empieza a decir, pues sí tengo, me siento con la facultad de sacarlo, la neta. Ah, bueno, pero le puede pedir que se salga, tampoco se va a agarrar a madrazos con él. Ah, claro. Pues eso es lo que yo digo, o sea, tampoco... Ay, pero ¿a poco crees que no, este chavo no le pidió primero que se saliera por buena onda? Y ya después se le fue. Pues con los antecedentes que tiene Corona, no creo, señor. Además de que se agarró a madrazos con el utilero de Morelia y que protagonizó una bronca en un estacionamiento y que después se quiso salir por la tangente y decir que es su primo y no sé qué tantos rollos. No, la verdad no, este tipo tiene antecedentes de comportamientos muy violentos, entonces... Ah, entonces ya son jaladas de ese güey, ¿no? No, sí, o sea, yo sí quisiera puntualizar, ¿no? Que hay que cuidar mucho el comportamiento de la gente en la tribuna, ¿no? O sea, no se pueden agarrar, no podemos estar esperando que la gente se comporte bien nada más por buena voluntad. Bueno, eso sería lo ideal, pero si tú sabes que no lo hace así, no solo les vas a abrir las rejas, ¿no? Tienes que de alguna manera vigilarlos y sancionarlos, rijosos. Bueno, eso sí, pero también hay que tener respeto por todas las formas de labor, ¿no? Incluyendo la deportiva. Dice por acá, Corona le dio un cabezazo a un auxiliar técnico de Morelia. El auxiliar técnico de Morelia golpeó a un jugador de Cruz Azul y por eso se prendió Corona y lo madreó. No, pero esas ya son broncas que no son tuyas, ¿no? Es adoptar problemas de alguna manera. Es calentarse, ¿no? Con las broncas, o sea, de todos modos... Sí, te puedes calentar de maneras menos ortodoxas, ¿no? Sí, sí, hay mejores formas de calentarse que con una bronca, ¿no? Que no te cachen como a Loret, ¿no? No, señor, no quiero hablar de Loret, es un problema lo que quiera hacer. ¿Qué les parece, señores? Y después de una alargada, muy alargada nota pambolera, pues vamos a música. Muy bien, ¿qué vamos a poner, señor? Vámonos a música, ahorita les digo, aquí está el tracklist. Vámonos con una rola de un grupo británico, es entre rock, es una onda así de rock progresivo, está bastante interesante. El grupo se llama McFly. ¿Como Marty McFly? De hecho, el nombre tiene que ver con la afición de dos de sus integrantes a la saga de Volver al Futuro. Dijeron, vamos a ponerle McFly al grupo, ¿no? Ay, a propósito de McFly, Nike acaba de sacar ya zapatillas, las de Marty McFly, las tenis de Volver al Futuro. Los futuristas, ¿no? Así es, y se autoajustan y toda la cosa. Órale. Bueno, ahorita que estamos hablando de cosas futuristas, vámonos con McFly, y este es un cover de Queen, se llama Don't Stop Me Now. Vámonos a música. It's not my good time, I feel alive, and the world is turning inside out, yeah, I'm floating around in ecstasy, so don't stop me. estamos de regreso y el fondo no se baja, señor. ¡Abra el micrófono! Y nos dio señal y toda la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Está abierto el micrófono o no? Entonces, ¿por qué se oye tan alto el fondo? A ver, ¿nos estamos oyendo? ¿Alguien que... Es que yo no oigo que se baje el fondo, entonces no sé. Pero bueno, ya estamos de regreso en Conspiranoicos. Esto fue Don't Stop Me Now de el grupo McFly. Está bastante bueno, ¿no? Así es, muy muy buena la rola. Muy interesante el concepto. Muy buena voz del chavo este del grupo McFly. ¿Tendrán algún doc entre sus filas, señor? No sé, señor, pero estaría interesante saber. Dicen por acá que no se oye nada. ¿Cómo que no se oye nada? A ver, señor, abre el micrófono. Estamos cotorreando acá bien a gusto. A ver, chécale en el SAM, ¿no? Si está abierto el micrófono. Ahí está. Estamos de regreso en Conspiranoicos. Después de que se enfrentaron... ¿Es el fondo? Después, no, sí se oye. Nada más que está bajito. Después de que se enfrentaron un ratote del fondo musical y estábamos cotorreando así sin ton ni son y, creíamos que los micrófonos estaban abiertos. Eso explica por qué se oía tan alto el fondo en los audífonos, ¿eh? Sí, tenemos sí. A Last Survivor en los controles. Un fuck off para el operador, por favor. Ah, ¿cómo que un yeah? Eso pasa cuando eres alguien tan irresponsable al mando de la consola, ¿eh? Un fuck off. Spike, vuelve, Spike. Vuelve. Sí, necesitamos a nuestro hijo operador que... Ahí está. Sí. Dice... Oye, el pato dice que ya no va a volver a traer a... Bueno, nos dicen con señas que ya no vuelve a traer a la Survivor a la cabina, ¿eh? Sí, sí, pato. La verdad es que debemos hacerte caso. O sea, yo sabía que esa vez que decías que no había que traerlo, te hablabas en serio. Ya, pato, calma, calma. Sí, señor, fíjese que... o sea, nos tomó un tiempo que Spike se nos agarrara el ritmo. A ver, a mí no me agarró nada. No, que nos tomara el ritmo de las transmisiones y cómo meter los fuck-ups y los yeas y los drums cuando hacemos chistes malos y el efecto de chiflido cuando está algo albureable y tú sabes, ¿no? El swanny cuando albureamos y todo eso. Sí. Y todo ese tipo de efectos y ahorita no. No, y luego llegan nuevos operadores y se ponen a jugar con la cabina de una manera impresionante. Sí, sí, sí. Es una cosa espantosa, señores. Sí, se ponen a jugar con nuestras cositas. Ahí es donde va el... Les digo, no, estamos otro operador. Vuelve, Spike, por favor. No. No te volvemos a decir nada, Spike, te lo prometemos. Sí, vamos a tratarte bien. Un yeah para Spike, por favor. O sea, ahora nosotros tenemos que adivinar los efectos al operador y no al operador a nosotros, ¿eh? ¿Qué cosas? Sí. Ahora los patos, perdón pato, pero ahora los patos le tiran las escopetas. Bueno, pero ya estamos aquí, comuníquense con nosotros, radio@cosainetwork.net, conspiranicos@live.com, en el Messenger, déjenos sus mensajes, sugerencias, dudas, sugiéranos música, además recuerden la regla dorada para la música en Conspiranicos, ¿cuál es la regla, señor? No, ponemos gatadas. ¡No! ¡Esa no es! Dice acá... Pone que se llama Angry Cat. A ver, de nuevo. ¿Ya tienes Angry Cat ahí? Angry Cat, búscalo. Angry Cat, sí. Ahí debe estar. Y cuando... Ándale. Yo digo, está. No ponemos gatadas y tú pones Angry Cat, ¿sale? Okay. No ponemos gatadas. Bien, poco a poco vamos domando esta fiera. Ok, ¿sabe, señor, que era... Es cómodo tener un operador en cabina que esté metiendo los efectos sin necesidad de estarlos buscando mientras estás intentando hablar y poner la música y checar esto. Checar los mensajes y todo. Pero eso de tener que estarle diciendo al operador y... Sí, se vuelve medio... Sí, a ver. Soy la hermana de Kemish, mándenme... Perdón. Soy la hermana de Kemish, mándenme saludos. Me llamo Paola y la primera vez que los escucho. Un saludo para Paola. Un saludo para Paola. Saludo para Paula, ahí está. A ver. No, Pato, ¿por qué no podemos mandar saludos? Sí, mándale un saludo. Mandar saludos más gatos, sobre todo cuando tenemos que nos escuchan, ¿no? Además el Kemish es de sus fans. De sus fans flanes. Sí, además el Kemish es compañero también de este proyecto. Además, pues que presente a su hermana, ¿no? Así es. Sí, dice, no, ¿cómo que presente a su hermana, señor? No soy respetuoso, no sé ni cuántos años tiene. Dicen por acá, no sé ni nada que está pasando. ¿Cuántos años tienes, Paola? Paola, ¿cuántos años tienes? No, nadie me contesta. Bien, no me contesten. Seguro que lo estamos escuchando. ¿Nos están monitoreando ahí en cabina? Sí, nos estamos escuchando en el stream. Porque ya van dos mensajes que me mandan que no se escucha. A ver, a nuestros groupies. Cassandra, ¿nos estamos escuchando? Sí, gente, fieles seguidores de este programa de radio, díganos si nos escuchamos. Así es. Y mientras tanto, leeremos los titulares. Tablet para invidentes. Dicen por acá, se oye bien, saludos a Last Survivor. Un saludo para... Un saludo, Fokov. Ahí está. Sí, dicen que sí. No, entonces, chequen su computadora, señores. Así es. Fíjate, van a poner una especie de mica sensible a la luz, que se la colocas en la pantalla de la tablet y entonces hace pequeñas burbujitas, y estas burbujitas le ayudan a los invidentes a leer lo que están haciendo en su tablet, ¿eh? Está chido, ¿no? Suena muy, muy chido. O sea, ya tienes tu tablet con ¿cómo se llama? Para invidentes. Con braille. A ver, dice por acá Paola que tiene 16 y se escucha... No, señor, ¿cómo quiere que nos manden a Paola si todavía huele al Ministerio Público? Lo van a meter al bote. 16 años y sí, que sí nos escuchamos. Eso es todo. Entonces, güeyes que no escuchen, lléguenle. Sí, ¿no? O sea, así es. Y por acá Cassandra, amor de mis amores, dice que sí nos escuchamos. Sea barbero, señor. No soy barbero, señor, ya. Pero se da cuenta de que la única, desde el sábado que la vi otra vez ayer apenas 5 minutos y no la voy a ver sino hasta el sábado. Señor, no me interesa su vida sentimental, la verdad. Yo creo que la gente que me escucha tampoco, pero usted preguntó. A nadie le interesa su vida sentimental, a mí, señor. Me interesa mi vida sentimental, y mí, señor. Y a mí, señor, no, puto, no. Y a mí como locutor estrella coasociada de este programa de radio, no me interesa que use el programa como foro personal. No lo uso como foro personal, estoy comentando cómo es mi vida sentimental, pero no es un foro personal. No me interesa, o sea, no eso de decir es que mi amorcito lindo me está escuchando, no lo admito, señor, porque parece que está utilizando el programa como tribuna para decirle todo. Bienvenidos a Radio Polanco, la estación que su colonia quiere escuchar. O sea, parece que está escuchando el está usando el programa para mandarle saludos a su novia, y la verdad es que no me parece. No, bueno, la idea no es esa, señor, pero le estoy explicando por qué de alguna manera no soy barbero, sino que la extraño mucho. Entonces, a ver, permítame, por acá tenemos mensajes, aquí están, ya los encontré. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendiera el día. Albert Camus en el extranjero. ¿Y a mí qué me importa? O sea, sí, sí me gusta la entrada, pero a mí qué me importa, estoy haciendo otras cosas, aguántenme. Sí, estoy al aire en el radio, o sea, está padre, pero estoy al aire en el radio. A ver, ¿dónde publicamos cosas para que las vean? Radio Cusey. Aquí también. Radio@cuseinetwork.net, conspiranoicos@live.com. Nuestras vías de comunicación vía Messenger son las que más atendemos y es las que sugiero que agreguen. Cristina Lupercio se ríe. ¿Cómo ríes cómo lees al aire un jajaja, señor? Jajaja. ¿Jajaja? Sí, ¿tú crees, no, que la gente que de verdad pone jajaja se está riendo? No. O está diciendo, se está riendo así, jajajajaja. No sé, señor, pero es la onomatopeya más más clásica. Pero ¿qué, sí, pasa cuando pones un jejeje? No sé, señor, es una risa más como ¿y un jiji? ¿Como risa de ratón? Dicen por acá que soy un insensible. No soy un insensible. Soy insensible. No me gusta que, o sea, cada quien. Lo vi 5 minutos ayer, señor, 5 minutos. Y 5 minutos no hacen muchos. Sí, señor, pero es que la verdad es que a nadie le interesa cómo el trato que le pueda dar, que le trate o le deje de dar a su novia, a menos que la golpee y sea un causal. No, puto. A menos que la golpee y sea causal para una demanda, un procedimiento legal. La verdad es que los demás arrumacos y tratos que se den entre su novia y usted, a nadie le interesan, señor. Entonces eso de estar diciendo es que mi amorcito me escucha y sí, amor. Nunca dije mi amorcito me escucha. Ya sé, señor, estoy tergiversando sus palabras, demonios. Así es. Oye, ¿no íbamos a entrar con la politiquera? No, vámonos a música mejor. Vámonos a música. Tenemos Tenemos una mezcolancia de Queen con Extreme. Extreme fue uno de tantos grupos y artistas que estuvo en el concierto tributo a Freddie Mercury de 1992. Este concierto se hizo pues poco después de la muerte de Freddie Mercury y fue una manera de homenajear todo el trabajo que había hecho, ¿no? Y fue tan interesante que poco tiempo antes del concierto, justo cuando se anunció que se iba a ver un homenaje, los boletos se pusieron a la venta y se acabaron aún sin saber el cartel de las estrellas, ¿no? O sea, aún sin saber quién iba a estar, quién iba a tocar y qué iba a pasar. Bueno, hubo grupos como Extreme, como Def Leppard, tuvieron varios, Liza Minnelli, Elton John y otros muchos, ¿no? De ese concierto de 1992, Extreme hizo un popurrí de rolas de Queen y pues es el que vamos a poner, ¿no? Así es. Por aquí dicen, exagera el Navi, tiene envidia. Sí, sí lo creo, ¿eh? Yo digo que Ángel Caballero le llegue con toda su poesía con su novia. Y vámonos pues con este popurrí de Queen. Es Extreme, es Conspiranoicos. Es Radio Cusay Network, vámonos. Es el único popurrí de Queen. Es el único de Extreme. cuando vas a abrir, ¿vale? Y de regreso en este programa de radio, recuerden comunicarse con nosotros. ¿En dónde, señor? Aquí a las direcciones personales que tenemos cada uno de nosotros, también a nuestros twitters, NetNavi y Ángel Caballero, a conspiranoicos@live.com y a radio.cuseinetwork.net, que son las direcciones de mail y en las que se pueden ustedes hacer llegar sus mensajes. También tenemos nuestro footbox de cuseinetwork.net. A ver, por aquí, ¿alguien sabe cómo poder ver en línea el libro de Introducción a la Ingeniería de Paul Wright? No. Tenemos otro mensaje por acá. Ánimo con Extreme y su World More Than Words. No, porque son rolas de homenaje a Freddie Mercury. Entonces, así es. No solemos hacer homenajes en Conspiranoicos. Íbamos a hacer uno a Michael Jackson, pero dijimos, pero la verdad es que Freddie Mercury se merece un homenaje, señor. Yo soy... así es. Es un cantante... Bueno, fue un compositor y cantante bastante... pues no controvertido. ¿Asunto homosexual? No, o sea, generó opiniones divididas, pues, su carrera y su vida, pero la verdad es que su talento como artista, yo la verdad no lo cuestiono, ¿eh? Ah, claro que sí, yo tampoco lo cuestiono de ninguna manera. Por aquí nos dicen, ¿pueden hablar sobre las opciones que hay de deporte dentro del CUSEI? Me gustaría entrar a uno. No, no podemos. No, no es cierto, pues... Se escucha pupilas deportivas y a lo mejor hay más opciones. No, no estamos bien informados, entonces... Si ahorita nos ponemos a hablar, pues no vamos a llegar absolutamente a nada, ¿no? Así es, pues sería estar ahí lanzando esgrima al aire, ¿no? Pues ahí que esgrima, halterofilia, algo de box, baile de salón, ese tipo de cosas. Hay bueno, un taller de banda, señor. ¿Hay un taller de banda? ¿Qué es un taller de banda? ¿Te enseñan a hacer bandas para coche? ¿Te enseñan a hacer chicos banda acá? Lo enseñan a bailar banda, señor. No entiendo, en mi diccionario no aparece esa palabra, señor, como género musical. Sí lo conoce, señor, yo lo he visto bailar banda, señor. Señor, yo lo he visto bailar usted banda porque estamos bailando en el mismo momento. Entonces yo le sugeriría que no volviera a mencionar ese incidente. Estábamos bailando uno junto al otro, entonces... No, señor, eso se puede malinterpretar, ¿eh? No, dije uno junto al otro, no uno con el otro. Estábamos bailando, no. Sí, uno junto al otro, nunca dije uno con el otro, ¿verdad? No, puto, no. No, Pato, ponlo en orden, por favor. Dice por acá que no sé... Ah, no sé. Oigan, hoy hizo muchísimo frío, ¿eh? Frente frío número uno, señor, del año, ya está aquí desde ayer. Ya ve que ayer estaba haciendo un poco de frío también y hoy se puso un poco más intensa la onda fría. Así es. Sí, y luego en mi trabajo que no tiene nada que detenga el aire no se sintió, pero chido, ¿eh? Ah, bueno, pero es que usted trabaja ahí en despoblado, señor, y está despoblado y eso de que no haya edificios alrededor, ni arbolitos, ni nada, está... Sí, está tremendo, está rudo, ¿eh? Que la única construcción más o menos grande sea el estadio de las Chivas, pues es para dar pena también. El estadio de las Chivas es una loma, señor. Visto desde afuera es como una loma. Sí, es el estadio OVNI Life, no OVNI Life, OVNI. Es como un cerro donde se puso un platillo volador, más o menos. Es como la tapa de un excusado de una letrina, ¿no? Sí, no, la tapa no, es como el asiento de un excusado. Ah, como el asiento de una letrina, pero es una letrina porque es un agujero en la tierra. Ah, sí, no tiene tanque de agua. Catalina Roballo recibió fuerte reprimenda por parte de oficiales del concurso Miss Universo. Catalina Roballo es Miss Colombia. Por presentarse en varios eventos sin ropa interior. Déjenla ser. Es su problema. Yo sabré, que ella sabrá. Es su problema si usa ropa interior o no, ¿sí? O sea vamos a suponer, no sé, en el evento con vestido de gala, en ningún apartado dice debes usar ropa interior, ¿o sí? No sé, yo creo que no. A ver. Ah, ya nos trajeron agua. Sí, no, es café, pero está bien. Operador, ¿quieres ver gala? ¿De Miss Universo? No, no quieres, no, ok. Bien. La nota politiquera, señor. Nota politiquera, rápidamente, operador, fondo de nota politiquera, corre. Y le explicaron cuál era el fondo de nota politiquera. Sí, ponte el fondo de Pulp Fiction. Ese no es, Pulp Fiction. Pulp Fiction, vamos, pon el fondo de la nota politiquera, tú puedes. Y muchos dijeron que era, ¿qué? Pump It de los Black Eyed Peas, no, es no, Mr. Luke. No ponemos, No ponemos gatadas. ¡Miau! Sí. ¡Miau! Ándale, ahora sí, ahora ponte el fondo. Ándale. Eso va aprendiendo el muchacho. Una porra para el operador, por favor. Fuck off. Bueno, pues ya sabrán que han habido algunos problemas desde el incendio del Casino Royal, que es una película de James Bond, ¿no? O sea, oh, incendio en Casino Royal. Y de repente entra el agente 007, ¿no? Güerito y toda la cosa así asqueroso como estas últimas dos películas que hicieron de él. ¿Por qué pones el redoble, operador? El redoble nada más se pone cuando vamos a presentar a los invitados, operador. ¡Pon atención! ¡No, no puto, no! No, operador, no. Ok. Entonces, ¿qué pedo? Nunca le dejen botones cercas a la Survivor. Nunca, jamás en la vida. Ni los. Es más, por eso su mamá le pone camiseta, no, y no usa botón. No, puto, no. Ok. Bueno, pues a raíz del incendio en Casino Royal hubo muchísimos operativos para regularizar los casinos que hay en todo el país, no solamente allá en Monterrey. Entonces, aquí en Jalisco de repente se clausuró el Twin Lions, que es un casino que era muy famoso y era muy visitado, y que de hecho generaba una gran derrama económica para la zona de allá de Avenida México, casi llegando a los cubos. Bueno, pues alrededor de 300 personas, trabajadores, van a llevar a cabo una marcha por Avenida México, Chapultepec e Hidalgo, porque pues lo clausuraron, ¿no? Ya se habían manifestado el 2 de septiembre, el viernes 2 de septiembre, que fue el viernes pasado o antepasado. De hecho, yo pasé por ahí y los vi diciendo que eran más de 300 familias que comían del casino, y yo dije, pues no se lo comen todo. No, digo, ¿cómo se lo van a comer todo? También está este... No se la comen entera, no se lo comen entero. Operador, ¿y el Swain? Fatality. ¡No! ¡El Swain! Hay gente... Hay gente a la que le agrada. Se esfuerza, se esmera, señor. Sí, lo hace a propósito. Claro. Bueno... Total, pues parece que el Twin Lions no cumplió con ciertas reglamentaciones de seguridad, entre ellas trazar y señalizar la ruta de evacuación, la falta de mantenimiento de los extintores e hidrantes contra los incendios, tampoco tiene salidas de emergencia suficientes, por lo que tiene que presentar un proyecto para nuevas salidas de emergencia, y capacitación de personal en las brigadas de protección civil. Bueno, señor, es que No lo clausuraron porque anduvieran satanizando a los casinos, sino porque pues estaba pasando por las armas el reglamento de protección civil, ¿no? Así es, pero fíjese, señor, hasta que no sucedió lo de Casino Royal, fue cuando empezaron, ahora sí, a querer reglamentar casinos. Ahogado el niño. Taparon el pozo, exactamente, señor. Recordemos que el Casino Twin Lions es de los peor manejados en Guadalajara, por el hecho de que no fue construido para ser un casino. Era una extensión de Galerías del Calzada, era Forum del Calzado hace mucho. Ajá. Entonces, pues tenía la forma de una plaza de zapatos, así de fácil. Lo casinizaron, para decirlo de alguna manera. Adaptaron el local o el lugar, el mueble, lo adaptaron para que fuera un casino, ¿no? Exactamente. Entonces, pues obviamente, por compadrazgos, situaciones de ese tipo, que es como se han estado otorgando licencias de casinos que ahora pululan por todo Guadalajara. De repente, hace unos años no había tantos, ¿eh? Estaba el Twin Lions y había otro por ahí. Pero no había tantos casinos. Hay un problema con los casinos, señor. Es que el juego deja una buena feria, ¿no? Sí. Todos sabemos que el juego deja dinero. Y por eso, y bueno, hay algo que se llama ludopatía, ¿no? No, y el hecho de que de alguna manera se haya vuelto legal e incluso socialmente aceptado, pues da pie a que se hagan un montón de... Sí. A ver... Bueno, vamos a música. No, el hecho de que ya se haya que se haya vuelto legal, pues da la oportunidad a mucha gente de poder lucrar con él, ¿no? De poder sacar pues una lana, ¿no? Y ganarse la vida de alguna manera poniendo un casino. Está bien. Hasta ahí yo no le veo mayor inconveniente. El problema es que como poner un casino no te cuesta 10 pesos, no es como poner un puesto de tacos. ¿Verdad? Exactamente. ¿No? Ocupas lana, ocupas lugar, ocupas un montón de cosas. Y un resto de permisos, ¿eh? Y el problema es que, pensando toda la lana que se mueve en el juego, pues es difícil que mucha gente no quiera pues pasar, irse por la puerta de atrás, ¿no? La salida fácil, ¿no? De ganar dinero rápido. Eso. Ahorita, vámonos. No, pero todavía no es hora de música. Digo, voy a poner una de Def Leppard, pero... Bueno, vela buscando mientras tanto, ¿sabes? Pero todavía no es hora de música. Bueno, la cuestión aquí con los casinos es que por fin lo están poniendo en cintura. Y hay mucha gente que obviamente dependió de esos casinos durante mucho tiempo, ¿no? Porque pues toda la gente que trabajaba en casinos, que de hecho es un trabajo muy mal pagado, mucho muy mal pagado el trabajar en casinos, porque te hacen rolar turnos, te pagan el mínimo y te tienes que mantener casi casi de las propinas, que en un casino son muy escasas también, son muy cuantiosas, o sea, la gente se siente dadivosa. Sí, porque la gente es... Exactamente. Irónicamente tienes que tener suerte para trabajar en un casino. Sí, también te la estás jugando, o sea. Exactamente. Vámonos ahora sí. Muy bien. Radio Cusay Network. Vámonos. Y estamos de regreso en Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Recuerdo rápidamente las vías de comunicación con este programa: radio@cuseynetwork.net, conspiranoicos@live.com. Agréguenos al Messenger y mándenos mensajes. Así es. Dicen por no acá sé, no que sé si mi... me oigo, señor, ¿no sabe? No, no sé. Dicen por acá que mi micrófono no se escucha nada. Yo creo que ahí ya se escucha porque ya me cambié de micrófono, no sé. Y ahora yo ya no me oigo. Vientos, dicen por acá, sorry, no te puedo escuchar, andaba de salida, ¿cómo les fue? Bueno, pues si no me escuchaste, no puedes saberlo. Así es. ¿Sí me oigo, Spike? De pura casualidad, yo no me oigo a mí mismo, entonces... Ah, ¿va a ser mi volumen, entonces? Sigo sin oírme, pero... Sí, ¿y este? ¿Sí se escucha? Es que... acá en los audífonos no se oye nada. Sí, si no, ¿mandamos otra rola, señor, mientras ajustamos audio o qué? Sí, porque nos acabamos de hacer movimientos aquí de micrófonos y audífonos nos y toda la cosa en cabina. Estamos haciendo bolas. Vámonos a qué, a música o qué onda. No, no escuchamos nada. Y no sabemos si nos escuchan a nosotros. Sí, exacto. Entonces, ahorita vemos, ¿no? ¿La que sigue en el playlist o qué? O una pues cortita sí, que no, tengas por ahí. Sí, no, vámonos con Axl Rose y We Will Rock You, ¿no? Sale. Sos conspiranoicos y si no nos escuchan... Ah, mira, que sí me escucho, me dicen por acá. Ah, sí. Pues vámonos, ¿no? Con la de Axl Rose y ahorita regresamos. Bien, bien. Axl Rose, esto es Conspiranoicos y lo escuchan ¿en dónde, Mr. Caballero? En Radio Cusey Network. Bueno. Vámonos. Sí, señor, no, y es la mezcla de ambos estilos, porque es la soldadura, pero arriba lleva lacre, que es lo con lo que se sellan las cartas, así es. Ah, órale, órale, o sea, agarró la onda su pasado geek. Así es, mi pasado geek y mi presente literario conjuntados en una parchadero para mi casa. O sea, se puso a sus dos yos a parchar. Sí, puse mis dos yos a parchar para que pudiera funcionar mi laptop. Órale, órale. Bueno, ya regresamos a este programa de radio después de algunas dificultades técnicas y de estarnos peleando con los micrófonos. Ya regresamos. Les decíamos, señor, estábamos hablando de casinos, ¿no? Decían que sí nos oíamos y estábamos hablándoles de casinos. Sí, lo que pasa es que le falló aquí el rack de los audífonos y nosotros no escuchábamos nada, entonces es difícil saber si nos escuchan cuando nosotros mismos no escuchamos nada, ¿no? Así es. Pero bueno, ya estamos de regreso, recuerden las vías de comunicación, conspiranoicos@life.com y radio@cosellanetwork.net para que nos agreguen al Messenger, ahí está Ángel Caballero atendiendo sus mensajes. Así es, aquí estamos ya en la centralita de operadores. Por acá, Circunvalación y Ávila Camacho contra esquina del casino. ¿Qué están contra esquina del casino? A ver, Panchito, otra vez. Vamos a ver qué está contra esquina del casino, ahorita que estamos hablando de casinos. Ajá. Porque, pues la verdad es que ya hay casinos por todos lados, Ya pululan. Sí, el problema es que no hay reglamentaciones, no hay nada, no hay O sea, sí hay reglamentaciones, pero todo el mundo se las pasa por las armas, ¿no? Ese es La bronca es que con una feria, pues todo el mundo suelta, ¿no? Y si vas a poner un casino es porque tienes mucha feria, entonces... Claro que todo el mundo suelta con una feria, señor. Nada más depende de quién sea y con cuánta feria, ¿no? Bueno, sí, claro. A ver, vamos a ver... ¿Qué dice? Ah, ya. Vancouver Wings. Como la bolita, Circunvalación y Ávila Camacho contra esquina del casino está Vancouver Wings. Ya dimos comercial sin querer, Ajá. Y vamos al Men's para fines de investigación y por el buffet, dice. Sí, el buffet, la comida del Men's, sobre todo la comida, sí, claro. Ah, hay muy buenas cosas que comer en el Men's, señor. Señor, comer se refiere a digerir, no comer como en el como buitre, sí, no comer de latín cunnilingus. Comer de latín comere, no del latín cunnilingus. Ah, es que tenemos diferentes acepciones del verbo comer, señor. Sí, sí. Ah, por cierto, acabamos de beber café, deliciosísimo café. No podemos beber en cabina, pero no acabamos antes de entrar. Entonces... No es cierto, señor, su vaso todavía tiene café. Claro que no, señor, los dos vasos están vacíos y lo estoy enseñando a mi operador. Mira, y sobre la alfombra, ¿no? No, sobre el equipo de cabina, si de por sí no funciona... No, claro que funciona, señor, por algo estamos nosotros aquí transmitiendo con todas las de la ley. Y por acá nos dicen, espérame, ¿cuándo? Ahorita mismo, les digo que me escuchen. Ahorita estamos tomando café. Sí. Con café en cabina, con todo lo demás. Con Pato. Con Pato, tributo a Freddie Mercury. Hoy no habla con el Last Survivor rascándose como oso en el filo de la puerta. ¿Qué onda con eso? Debería haber todo... El escucha, yo creo que vamos, ahorita que ya vamos a tener un ancho de banda chido, deberíamos instalar una sesión de live stream, pero no para no para que nos vean nosotros, sino para que vean la gente de la cabina. El desmadre que están haciendo del otro lado de la cabina. Del otro lado del cristal, Cuando de pronto pausamos lo que estamos diciendo, que estamos hablando así en chinga y que órale, estamos aquí en Conspiranoia y que estamos hablando y nos quedamos así sin habla. Callados es porque están haciendo un desmadre del otro lado de la cabina, Sí, o sea. Sobre todo cuando el operador no está solo, cuando Spike está acompañado, como ahorita que tiene dos locutores, el otro operador ahí está también, está una de las chicas de la administración, está un montón de gente por ahí. Sí, sí, sí, o sea, están dos pollitas que son fans del Pato, ¿quién más anda por ahí? Un pitufo. Y tenemos un monstruo de cuatro brazos. Hay un par de mopes que vinieron precisamente para el live de Bohemian Rhapsody. El cadenero de cuatro brazos, sí. Sí, no, tenemos Está con cabina, todo, Hay cabina llena. Cabina llena. Yo creo que hay más. Y Abelardo de los Muppets. Saludos a Abelardo. Entonces, sí está. Ya va a haber película de los Muppets, señor. Tengo que ir a verla. Yo también. Soy muy fan de los Muppets, señor. Muy, muy fan de los Muppets. No, y se avientan unos covers de Queen bastante buenos, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Y de todo, Como esta de. Na, na, na. Na, na, na, na. Na, no, ¿cómo se llama esa canción? Stand by me. Stand by me, gracias. Hay una versión de Ben King, que es la versión. La primera versión. Contrario a lo que todos pudieran pensar, o lo que mucha gente pudiera pensar que es de John Lennon, no, es de Ben King. Señor, ¿sabía que Freddie Mercury no se llamaba Freddie Mercury? Se llamaba Farrokh Bulsara. señor. La mayoría de los artistas tienen un nombre artístico y un nombre de pilas. Ah, por supuesto, señor. Pero de hecho, ni siquiera es británico, señor. Exactamente, es de Tanzania, Zanzíbar, para ser más precisos. O sea, ¿no puedes nacer en Zanzíbar y volverte el fenómeno musical que fue Freddie Mercury? Claro que sí, señor. Son dos cosas que no se hacen dos veces en la vida, en la historia del mundo. Freddie Mercury es... Claro que sí puede, señor, lo hizo Freddie Mercury. No sé pero si alguien no más... se ha vuelto a hacer. No sé si alguien más lo vaya a volver a hacer, pero... O sea, dígame tres cosas por las que sea famoso Zanzíbar. Tres cosas, señor. Por Freddie Mercury, señor. Es lo ¿y único. Luego? Es por lo único que es famoso. Por señor. Freddy, por Mercury y Farro Pulsara, ¿no? Sí, la verdad, señor. Es que hay muchas cosas que hablar al respecto en sobre Freddie Mercury, señor. Pero ¿qué le parece si mandamos a otra canción del tracklist, no? Muy bien, claro que sí. Oiga, hoy tenemos muchas canciones, ¿o qué onda? No, hoy estamos consumiendo demasiado tiempo en hablar, señor, y necesitamos acabarnos el tracklist. Hoy vengo con la firme convicción de acabarme el tracklist de muy bien. De la música. Entonces... Ah, pero por cierto, señor, Freddie Mercury sí es británico, porque cuando nació Zanzíbar era provincia británica. Ah, bueno, eso sí, señor. Vámonos con Liza Minnelli y la canción es We're the Champions. No, claro que no es gato, señor. Freddie Mercury nunca ha sido gato. Pero Liza Minnelli sí, señor. Señor, Liza Minnelli... O sea, el hecho de que haya participado en este concierto tributo con Def Leppard, con Metallica, con Elton John, con Axl Rose, con Extreme, con... Y con otro montón de gente, la verdad es que le da... Con David Bowie, que... Tiene nombre de marca de zapatos. Ah, pero es Liza Minnelli, señor. Sí era una... Sí tenía este... ¿Tenía algo? A ver, ¿qué vas a decir, Spike? No te oigo, ¿qué? Liza Minnelli. Freddie Mercury. Esta es la actitud, ¿eh? Bueno, vamos con esta canción de Liza Minnelli. We Are The Champions, es Conspiranoicos, concierto Freddie Mercury, 1992. 2011, Radio Kusai Network, Caballero y Navi. Vámonos. Adiós. Thank you. el 24 de noviembre de 1991 víctima de una bronconeumonía que se complica pues a raíz de su padecimiento, ¿no? De VIH. Así es, sus amigos de la época lo caracterizaron como una persona tímida y tranquila que tenía mucho interés por la música. Sí, de hecho Freddie Mercury casi no daba entrevistas, era una de las tantas cosas que lo caracterizaba. A pesar de que pudiera parecer una persona muy extrovertida en sus shows en vivo y en los espectáculos que montaba, la verdad es que era una persona bastante tranquila. O sea, él como persona compartía muchas cosas con sus círculos más allegados, pero más allá de eso no era alguien que estuviera en los desmadres, en pisteando, diciendo tal y cual y ya X y Y Z desmadres, ¿no? Era alguien que, bueno, muy criticado por su vida personal en torno a su orientación sexual. Algunos que dicen que sí, que fue alguien que se declaró abiertamente gay. Hay quien dice que no, que lo ocultaba y que más bien trataba de eludirlo. La verdad es que, como alguna persona lo llegó a citar y se me escapa ahorita el nombre, todas esas críticas la verdad vienen a colación porque pues trascienden porque se le da mucha importancia, así de fácil. Se les dio importancia a su vida personal cuando la verdad es que su legado como artista dejó mucho más, ¿no? Fíjate que yo les decía a los chavos de secundaria, cuando me dijeron, no, porque vamos a ver el teatro estadounidense. No, porque Estados Unidos es un país y son los malos, es un país malo que nos oprime y son malos los estadounidenses. Y digo, está bien chido su afán nacionalista, chavos, pero a mí no me importa quién o de dónde era quien escribió, me importa que lo que escribió está bueno. No me importa si Borges, por ejemplo, en Latinoamérica era un fascista. Me importa que sus cuentos son buenos, él como persona puede ser una vasca. Pasa lo mismo en la música, ¿no? O sea, no, que no te importe si el que canta es homosexual, si el que canta tiene VIH, si el que canta es un promiscuo o se droga muchísimo. No, y podría criticarse a una persona por sus tendencias políticas y por su ideología o porque tenga algún alguna ideología que, como Borges, que usted ahorita que lo menciona, que era un fascista, es conocida esa faceta. Pero mientras lo único que te atañe de él sea su trabajo como artista, como pues sí, ¿no? O sea, su legado en el terreno del arte, pues su otra faceta no la tienes por qué admirar, ¿no? Claro, o de menos no tienes ni siquiera por qué mencionar, ¿eh? Es como, por ejemplo, que dijeras aquí, es que era un mal ingeniero porque en el coche se ponía a buitrear. Pues eran cuestiones personales, ¿no? A lo mejor tu desempeño profesional es buenísimo. No, y bueno, es que hay cosas de la vida personal que se pueden criticar, ¿no? Por ejemplo, alguien podría criticar que cierto artista anda haciendo desmadres y peleando en bares y insultando a la gente. Eso sería criticable porque deja mucho que desear de él como persona. Pero así es. Pero cuando se critican cosas como pues como la homosexualidad de Freddie Mercury, la verdad es que las críticas están de más, ¿no? O sea, la vida personal, mientras esa vida sea meramente tuya y meramente sean... Sí, está chido como curiosidad, ¿no? O sea, decir, mira, Freddie Mercury era gay y ya, se acabó. Es un comentario como los mosquitos tienen 47 dientes, güey. Algo que no sabías y que está chido saber, pero que no es para hacer un arma buena. No, es no bueno, otra, ¿no? Son como curiosidades, ¿no? Alguien podría pensar, incluso de los locutores de cabina, es decir, Ángel Caballero le gusta el bourbon y... Ah, okay. Y el scotch, no le late, ¿no? Así es. Y ya, pues eso es todo lo que hay que... Pero, pues por ejemplo... no sé... A Navi le gusta la negra modelo, ¿no? Pues sí, algo así. Sí, la cerveza clara no le late. O sea, no hay por qué hacer un escándalo de eso. No, sus sí. Gustos cerveceros son suyos, ¿no? No, sí. O cosas, por ejemplo, como... no sé, o sea... cosas como... ¿Sabes qué onda? Pues al Navi le gusta leer el TV Notas, ¿no? Pues es un problema, ¿no? Exactamente. Mientras mientras sean gustos que no afecten a nadie, pues no hay ningún problema, ¿no? Y si Freddie Mercury en su momento pues fue homosexual o decidió ocultar su enfermedad de VIH, pues es su problema, ¿no? Sí, tenemos mensajes, dicen por acá, el canal de YouTube de Los Mopeds está buenísimo como para verlo completo, así es. Sí, la verdad, sí. Y dice, digan algo del buitreo, si están a favor o en contra, si están a favor, dan opciones de cómo recuperarlo, si no están de acuerdo, pues lléguenle, buitreo. Ya hablamos del buitreo. Hemos dedicado varios programas y sí. Una parte de nuestra, de nuestro corazón, tiene alitas y plumas de buitre. Sí. Eso siempre, a pesar de que ya ninguno de nosotros dos estemos, digamos que de lleno en el Cusei, ¿verdad, señor? Estamos en activo. Estamos en activo. O sea, a pesar de que no seamos buitres en activo, una parte de nuestro corazón es buitre y pues siempre vamos a defender así. Es lo que es folclore cuseíno. Así es. Lejos de estar a favor o en contra, es folclore cuseíno. Exacto. Fíjate que tengo aquí un detalle que me mandaron: 10 cosas que no sabías de Freddie Mercury. Algunas muy chafas, otras tan buenas. Por ejemplo, fue diseñador gráfico en el Politécnico de Isleworth. Ganaba dinero vendiendo ropa de segunda mano en el Piccadilly Circus y trabajando en el aeropuerto. Tenía que ganarse la vida, ¿no? Así es. Y Freddie decidió perder su apellido durante el primer disco de Queen. Mientras creaba la canción My Favorite King, supo que era tiempo de perder el Bulsara y adoptar el Mercury. La misma lírica cuenta la historia. Mother Mercury, bueno, léalo usted, señor, porque tiene mejor pronunciación que yo. Yo leo la traducción si quiere. Ah, en la misma lírica cuenta la historia. Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide. Madre Mercury, mira lo que me han hecho. No puedo correr, no puedo esconderme. Así es. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay muchas cosas curiosas, datos bastante interesantes, ¿no? Sobre este artista. Otros muchos datos tienen que ver con que sí estuvo casado con... Sí estuvo... se casó en... Así es. En los 70s. Con todo y la jotez. Sí. Con taparle el ojo al macho, tal vez. Porque, sí, no, de hecho él decía que era muy su amiga esa muchacha, que era un verdadero matrimonio porque tenían confianza y contaban todo. Ahorita les digo cómo se llamaba. Tuvo una relación con Mary Austin, a quien conoció gracias a Brian May. Vivió con ella muchos años en West Kensington, a pesar a mediados de dicha década. Sí, de hecho, ella, o sea, vivió mucho tiempo con Mary Austin y pues sí, era su amiga más cercana a pesar de su homosexualidad y sostuvo una relación con ella, tal vez por ocultar su homosexualidad, si ustedes quieren verlo así. La verdad es que no me interesa. Así es. No me interesa, no porque me importe un pepino, sino porque es, como lo dijimos hace rato, ¿no? Son cosas que no deberían estar a discusión. Exactamente. Sí, de hecho, no era tanto homosexual como bisexual, yo creo, ¿no? Una cuestión así, porque estuvo enamorado de Mary Austin toda su vida, pero pues obviamente... De hecho, le dedica la canción Love of My Life. Ajá. Y bueno, ahí hay muchas cosas curiosas. Vámonos. Vamos a música y regresamos con más cosas curiosas. De ese concierto de 1992, donde participaron varios artistas, participaron Elton John y Axl Rose. Y ellos dos se aventaron un coversazo de Bohemian Rhapsody junto con los integrantes. Chulada, junto con los restantes de Queen. Hicieron una versión bastante chida. La gente que todavía quedaba de Queen. Sí, los tres miembros restantes. Así es. Se aventaron esta versión de Bohemian Rhapsody. Elton John, Axl Rose, Queen. Estos conspiranoicos. ¿Y dónde demonios lo escuchan, señor caballero? En el maldito Cusei Network. Vámonos. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Now I've gone through it all away. Again, this time tomorrow, carry on. Do nothing really matters. Y estamos de vuelta aquí con este tributo a Freddie Mercury, con algunas cuestiones acerca de todo y de nada, con la gente en cabina haciendo desorden, con nuestro cadenero de cuatro brazos, con Lázaro Vago haciendo muecas, con Spike en los controles y con Ángel Caballero y Navi platicando en esta cabina de radio. También está con nosotros el Pato, la voz intelectual más certera de la radio en internet, en este que es el programa cultural más inculto de la radio en internet. Exacto, exactamente, Pato. Así es. Nos dicen por acá que no es que ella sea exhibicionista, sino que su ropa interior es demasiado incómoda. Ah, qué caray. Andy. No quiero ni pensar. Información, ni entrarme, ¿eh? Información que no quiero tener. Así es. Hay ropa interior cómoda, pero no es sexy también, ¿no? Dicen por acá, Turu, Bohemian Rhapsody. Ah, muy buena. Sí, de hecho está esa versión con Axl Rose y... Ya viste que nuestro operador difiere, ¿eh? El operador dice que se queda con la de los Muppets. No, bueno, yo me quedo con la versión de Freddie Mercury, pero... No, yo me quedo más con la de los Muppets. Ah, bueno, no sé. Yo prefiero los Muppets que a Freddie Mercury, no sé, algo tiene la felpa que los hace ver más varoniles. Sí, como que el peluche los hace ver más varoniles. No, ¿qué pasó, señor? No estoy hablando, no quiero saber de peluche en este momento. Bueno, yo no sé, cada quien sus peluches, ¿no? Ah, es que luego... Turururururu, Bohemian Rhapsody dice por aquí. Ya lo leí, ¿no? ¿Ya lo leyó? Sí, creo que no me está poniendo atención, ¿o qué onda? Claro que sí, señor, pero no lo oí decir turururururu, a ver. No pone atención. No, diga turururu. Turururu, Bohemian Rhapsody, claro que lo dije, señor. Pero no era tururu, ¿no? No sé, señor, no sé en qué tono estaba, pero no, yo lo dije. Lea el tono, señor. A ver, no, al no momento, reportan la captura en Michoacán de Juan Iván Peña Néder, asesor del Casino Royal y presunto responsable de violar a su esposa. Y a mí me importa un bledo. No, señor, lo del Casino Royal. No, sí, pero a mí me importa un dedo que sea responsable de violar a su esposa. Nada tiene que ver con... Se están colgando la noticia del Casino Royal para enjaretarle a Juan Iván Peña. O más bien para que nos acerquemos a la noticia de Juan Iván Peña que viola a su esposa, ¿no? No, bueno, están como que, miren, es malo, muy malo. Es más malo que la gangrena y más malo todavía que el Atlas, ¿no? Sí, es más malo que pegarle a Dios, es más malo que la Survivor en los controles. Es más malo que pegarle a tu mamá. El emperador se ataca de risa. Dice, sí, es en tono de música, jaja. Sí. No, sí. No te vayas, Last. Chin, atranquen la puerta, corran, atranquen la puerta. Ah, bueno, ¿qué más tenemos que decir hoy, señor? ¿Yo qué? ya llegó. Ahora sí, ya valió, ¿qué? Ya valió queso. No, es nada. Que tengo que voltear a ver al micrófono para que se escuche, no puedo decirte. No puedo decírtelo en tu cara, pero puedo decírtelo en la cara del micrófono. ¿Qué decíamos que era tan malo, señor? Que estamos... Bueno, no. Algo era muy malo, más malo que tú. Más malo que Last Survivor en los controles. Sí, así más de malo. Más malo que pegarle a tu mamá. Más malo que el veneno, más malo que el Atlas. Que te arrimes a este. Ah, ok, yo pensé que... Yo pensé que te estaba diciendo que te arrimaras a este, que porque aquel no se oía. Sí, pues como dijiste que me enseñaste para acá, yo dije, que te arrimas a este, ¿verdad? Sí, Pato, no, ya ahorita lo sacamos, Pato. Ya, ahorita nos comportamos, pues, es que sí. Se supone que debemos guardar cierta seriedad en este programa, Pato. Ya, Pato, tranquilo. A ver, que si es en tono de música, nos dicen por acá ese tururú. Y luego dice turururururú. Que fija la... ¿Qué pedo? No, o sea, no se pongan a traer en nuestro shootbox, por favor. Conspiranoicos sí. @live.com y radio @coseinetwork.net. ¿Qué pedo? ¿A quién es ese cholo? Sí, ya, sí, Pato. Ya, ahorita llamamos a seguridad. Ahorita. No, de plano, tenemos, hay días en los que tenemos problemas en cabina y este es uno de ellos. Muchos vegetarianos mienten y comen carne, ¿será cierto? No sé. A mí también es cosa que no me interese, ¿eh? Ah, hay juego de la NFL. Nueva Orleans, 21-17, parece. No sé quién esté jugando en la NFL, pero bueno. Señor. Sí, adiós, hasta luego, que le vaya bien. Ya está, Pato, ya, tranquilízate. Muchos vegetarianos mienten y comen carne. O sea, señor, ¿usted dejaría de comer carne? No, la verdad es que la carne es muy deliciosa, señor. Sí, o sea, yo no lo hago que si animales, que si la frega. La carne es rica. Sí, rica. Todo el placer de la carne es muy bueno, señor. ¿Todos los placeres de la carne? Sí, comerla, Sí. La carne es muy deliciosa. Ahora, los argentinos tienen unos cortes riquísimos. Yo no puedo creer que haya argentinos que sean vegetarianos. Porque sus verduras son asquerosas, señor. Yo no quiero saber de las verduras de los argentinos, señor. Sí. ¿Cómo? No, ya pasamos. Ya dijimos, no estabas, operador. Ya pusimos la nota politiquera. No estaba. No, operador, cálmate. Si nos vamos sorprendidamente del aire es porque tenemos al Spy sentido. Sí, Pato, ya ponlo en cintura, por favor. Tú que tienes un poco más de autoridad moral en este lugar. Así es. Fíjate que tenemos noticias muy interesantes. Se acerca ya un aniversario más de nuestra celebradísima declaración de independencia. Oh, sí, un yeah para el mes patrio, por favor. Un yeah. Y lo mismo. Fíjese, señor, que yo quería hablar de eso, pero la siguiente semana, pero yo creo que vamos entrando en... Vamos a hablar tocando el tema. Unos 5 minutos. Un par de minutos y nos vamos otra vez a música, ¿no? Porque yo quería hablar de eso por este movimiento, ¿cómo decirlo? Manifestoso de... ¿Sabes qué onda? No vamos al grito porque no hay nada que celebrar y no es que... No, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con eso porque... No porque esté de acuerdo con las tropelías que se han estado haciendo con este tipo de estrategias de combate a la delincuencia y otro montón de rollos que están pasando bastante rudos a niveles de gobierno, sino porque, pues, no sé, o sea, siento que es obligación y un derecho y una obligación a la vez por parte de la ciudadanía tomar las calles, ¿no? Y no tomar las calles bloqueando y haciendo desmadres, sino tomando nuestro espacio en las calles. O sea, sobre todo asumiéndonos, ¿no? Como asumir esa cuestión territorial de decir son nuestras calles, es nuestro espacio. Y bueno, si hay grito y si hay verbena y si hay celebración, pues vamos a tomar esa celebración y vamos a celebrar, ¿no? Exactamente, y sobre todo, bueno, muchos historiadores que conozco dicen, no hay nada que festejarle a Hidalgo, pinche Hidalgo, nomás digas por sus propios intereses y Hidalgo que no sé cuánto. Yo creo que lo único, lo mejor que le puedo agradecer a Hidalgo ahorita es no tener que chambear el viernes de la semana próxima, ¿eh? O sea, para mí eso, Hidalgo, gracias por el puente del viernes un próximo. Un yea para Hidalgo, por favor. Y nada más para que vean que lo apreciamos, el viernes vamos a ir a pistear y a tomarnos todos los tragos de Hidalgo. Sí. Sí, o sea, definitivamente, todos serán de Hidalgo. En su honor, sí. O sea, Hidalgo... Esos tragos van en tu nombre, a tu salud, donde quiera que estés. Y si estás ardiendo en las llamas del infierno por haber hecho desmadre y medio, no hay pedo, un yeah otra vez para Hidalgo. Así es. No es cierto, mire, ya hablando un poco en serio, pues la verdad es lo que le decía. Hay que tomar las calles, ¿no? Y hay que tomar las calles en eventos como El Grito, en eventos como el Paseo Chapultepec, que este sábado no va a haber porque va a estar el 2-12. Un yeah para los que estén el 2-12. Y este sábado no hay naranjos. Que aunque lo haga otra estación de radio que nada tiene que ver con nosotros, pues la verdad es que son ese tipo de eventos, sea quien sea que los organice, se ponen chidos. Debemos de tomarlos, ¿no? O sea, si te late la onda grupera y vas a ir a los conciertos del que se lo llegan a hacer en la Minerva, lánzate. Si eres gato y te late. Si eres gato y quieres ir al... Eso es maestría con los efectos, ¿sí, señor? Un yeah para el Spike porque nos está agarrando la onda bastante bien con la cuestión de los efectos. Ya entró en esta nube de... Nos estaba agarrando bien la onda el Spike. Ah, ándale. Sí. No, o sea, la verdad es que sea cual sea el evento, ¿no? Si hay una presentación de pública, no sé, de Alejandro Fernández o de Amandititita. Y si esa es tu onda y te late esa música, pues lánzate. Con Amandititita. No sé, señores, fue lo primero, fue lo más gato que se me vino a la mente. Fíjate, es hija de Rodrigo, ¿eh? No, o sea, lo que sea que te lata, pero si quieres ir a la calle echar pues no desmadre, si quieres ir a echar cotorreo a las calles, lánzate, toma las calles y mientras estés respetando el espacio público y a la gente que está en el espacio público, está chido, ¿no? Tomemos las calles y seamos parte de ese movimiento. Así es. Tomemos las calles y tomémonos de las manos. No, señor, no se sé. Música, yo creo que... ¿Música, señor? Sí, ¿una de nuestras últimas rolas? Sí, esta parte de... Ya dejando de lado el concierto de 1992, este es un cover hecho por Scorpions en 1999, de otro concierto acústico en la ciudad de Lisboa. Es Love of My Life y la verdad es que está cortita, pero está muy buena. Esto es Love of My Life, es Scorpions. Esas chiquitas pero juguetonas. Exactamente, vámonos con Love of My Life, es Scorpions, y lo escuchan en Radio Cusay Network. Vámonos. Regresamos. Y de regreso en este programa de radio, deberían escuchar los desmadres que traemos tras bambalinas, la verdad. ¿No? Así es, de hecho, muy, muy, muy placentero estar aquí intercambiando opiniones, improvisando observaciones. Lo bueno... Hablándonos del chile al chile. Hablándonos al chile. Así es. O sea, bien directos y claros. Exactamente. Vamos. Bueno, pues le estamos invitando al 212, ¿verdad? Este fin de semana en Paseo Chapultepec. El Navi ya dijo que no, que él va a andar en otro lado, pero yo sí voy a andar por ahí cubriendo el evento para traerles... Tengo que dar un seminario. Dar un seminario. Suena como si de verdad fuera alguien importante, señor. Pues sí, no, es que el seminario... Fíjense, yo voy a atender mis asuntos, porque ya me dijeron que no use el programa con mi foto personal, entonces no puedo decir, yo voy a ir a ver a mi novia, a quererla mucho, a atender mis deberes como novio, y de regreso... Va a ir a ponerse el mandil, señor. Voy a ponerme el mandil y de regreso me pongo tal vez mi gabardina y llego al 212 a repartir madrazos. No vaya con gabardina al 212, señor. Es un evento concurrido y con mucho desmadre. Usted va a ir de gabardina y sombrero, no puede ser. No voy a ir con sombrero, nomás de gabardina. Cuando dicen... el 212 pasado iba yo de corbata y sombrerito. Cuando dicen lleva ropa cómoda, significa lleva ropa cómoda, señor. La gabardina es muy cómoda, señor. No son cómodas, señor, sobre todo con este calor infernal, dicen por pero acá. Pero en la noche hace frillito. Dicen, no, me congelo. Dicen por acá, ¿siguen en Cusey esta hora? Sí. Y que si la radio se realiza en otro lugar. Se realizaba en otro lugar, pero ya no. Y... ¿Qué horarios tiene la radio? De 8 a... A 8. De 8 a 8 y media en FM y de... pues todo el día, las 24 horas en internet. Así es, tienen cuando, al auto DJ. Cuando no hay programas. Cuando no hay programas hay música. Sí, sí, sí. No, todavía nos faltan 10 minutos. Es más, 8 minutos, pero nos vamos a ir a otra rola para es que más, se quite. Ponte otra rola, ponte un día de Soda Stereo. Ah, sí, muy buena, y yo creo que la única que tenemos hoy en español, ¿verdad, señor? Sí, no, hay un homenaje. Algún día se llama. Algún día. Hay un homenaje a Queen que hicieron varios grupos en español, Molotov y Ilya Kuryaki. Sí, sí, sí. Ahí creo que de Valderramas es buena también. Sí. Ah, mira, ¿para qué? No, sí, sí, sí. No, eso es personal. Siga, siga, siga. Y bueno, de ese tributo a Queen se salvan dos rolas. Una de ellas es esta, es Algún Día, es Soda Stereo. Y vámonos. Ahorita revisamos. Bueno, regresamos a Conspiranoicos Radio Cusey Network. Estamos pues ya a punto de cerrar el programa, ¿qué le parece si pues metemos una última rola y ya nos vamos, no? Pues sí, pero más bien primero nos despedimos y luego metemos la rola, ¿qué le parece? Ah, bueno, sí, o sea, yo... Pues ya, ya nos queda tiempo de mucho, ya no hay tiempo para más bloques de programa y para no, más desmadre. No, el próximo jueves sí va a haber programa, aunque sea Día del Grito, sí va a haber programa. Sí, aunque entonces... Spike no quiera venir a los controles. ¿Vas a venir, Spike? Bien, entonces el operador sí va a venir, ya dijo. Ahí está. Entonces te viene Spike el próximo jueves. Ajá. ¿Tú buscas con quién? ¿Tú buscas? ¿Cómo que creo? Ah, ¿puedo cumplir ese 15? Te dedicamos un yeah y ya estuvo. Y te... Ah, pues. Ahí está. Bueno, vámonos ya con la última rola. Esta sí es de Queen. Debo decir que si iba a homenajear a Queen, pues debía meter rolas de Queen, ¿no? De menos una, ¿no? Que fuera sí. De Queen. Y bueno, decidí salirme de las clásicas rolas de Queen, de We Are the Champions, de We Will Rock You, de Bohemian Rhapsody, las que ya todo el mundo conoce, ¿no? You're my You're my best friend. Es oh, thank rola. You, thank you, Mr. Navi. No se apunte, señor. No, la rola es You're My Best Friend. Es, pues no tan conocida, muy buena también. Pues ya nos vamos. Esto fue Conspiranoicos y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Conspiranoicos en Radio Cusey Network. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Próximo jueves de 7 a 9 de la noche. Ya saben, gracias por su fidelidad a toda la gente que nos escucha. Tenemos el tope de listeners. Y pues les agradecemos muchísimo a todos. Nos vemos el próximo jueves. Esto es... ¿Qué? You Are My Best Friend. De parte de Navi, de Caballero, del Spike y de toda la demás gente en cabina. Un abrazo, un beso, un apretón de Tamagotchi y todo lo que ustedes se quieran acomodar. Muchas gracias por escucharnos. Vámonos. Buenas noches.